se hizo esa cara a licitación, lo que es el proyecto de la Plaza Bastos, ¿eh? Sabéis que ya se publicó y se terminó el plazo de presentación de solicitudes. Por cierto, donde ha habido 38 propuestas, bueno, con lo que se nota que estamos en crisis y que evidentemente cualquier oportunidad e iniciativa de trabajo pues se defiende y se pelea, ¿verdad?, por parte de las diferentes empresas. Pero al mismo tiempo también hemos recibido una alegación del Colegio de Ingenieros de Caminos de Euskadi, en la que se nos apercibe de lo que a su entender es una irregularidad de las bases, en el sentido que no solamente se contempla la titulación de arquitecto para ejercer ese trabajo, ¿eh? Entonces lo que llevamos es la alegación a la mesa de contratación, junto con los informes técnicos oportunos que hacían una valoración también del recurso y de la alegación y de lo que podían ser las consecuencias que podía tener en el procedimiento de contratación. Y lo que decidimos es paralizar, suspender, en este caso en concreto, el procedimiento, traslado de la alegación al Colegio de Arquitectos para que también hagan su posicionamiento, y mientras tanto, pues bueno, suspender el proceso y en función de lo que se decida o de la contestación que también tengamos del propio Colegio de Arquitectos, tomar una opinión al respecto. Me parece que la más lógica es la de incorporar también a la categoría de ingenieros como capacitación técnica para poder ejecutar este proyecto, con lo cual implicaría pues reiniciar el proceso, ¿eh? Pero hemos querido, bueno, pues evitar problemas a posteriori una vez que pudiéramos tener adjudicada la obra y que desde luego pudieran ser más gravosos para los intereses municipales, ¿eh? No obstante, tampoco hay que soslayar la preocupación que este tipo de cuestiones nos producen, porque, hombre, si pidiendo la capacitación de solamente una profesión técnica y 38 propuestas, pues podéis imaginar que habiendo dos, pues puede haber muchas más, ¿no? Con lo cual también todo el proceso de adjudicación es mucho más complicado, más complejo, más farragoso, ¿eh? Y bueno, pues alarga un proyecto, bueno, pues que entendemos que tiene carácter prioritario, ¿eh?, para la propia corporación y por la que hemos apostado, ¿no? Pero bueno, hoy lo que hemos hecho ha sido tomar esta medida provisional de suspensión del procedimiento de adjudicación para dar cobertura a los problemas que os hemos trasladado. Y bueno, yo creo que, bueno, pues ahora estamos en ese plazo de recibir las alegaciones, si es que se reciben alguna de los 38 licitantes, o lo que también nos tememos es que el propio Colegio de Arquitectos de la Comunidad Autónoma Vasca, o sea, el Vasco Navarro, que es un poco el que defiende los intereses de ese colectivo, pues también bueno, nos traslade sus alegaciones y su parecer.